Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto. Recuerda, la capacidad de hablar no te hace inteligente. Episodio 10. Star Wars, la vida de Brian y la última tentación de Cristo. En este podcast voy a tratar varias cosas y quiero que sea un poco la fórmula en la que este podcast siga en los próximos episodios, es decir, hablar un poquito de todo. Hablaré de ciertos rumores que van volando por internet sobre George Lucas y Star Wars, que son muy falsos, pero que todo el mundo se lo cree. Incluso han llegado a estar en diarios digitales y periódicos también de papel, serios entre comillas. Luego comentaré la película La vida de Brian, de los Monty Python. Y para terminar, la película La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Bueno, voy a empezar. En primer lugar, quiero hablar de ciertos sitios de noticias o sitios de información privilegiada y de fans que hay alrededor de Star Wars y de George Lucas, que parece que tienen información confidencial. Incluso he llegado a ver tres guiones de una supuesta secuela de la trilogía original, que utiliza información sacada de distintos sitios como videojuegos. Por ejemplo, el Knights of the Old Republic 2, o sea, los Caballeros de la Antigua República 2, y de otras fuentes como libros, para inventarse una especie de esbozo de guiones en los que hay un futuro clon de Darth Vader y de Skywalker, y se vuelve a repetir toda la historia, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues hay un sitio en internet, que no recuerdo el nombre y creo que es mejor para no hacerle publicidad, en el que hay alguien que dice que tiene línea directa con George Lucas y que George Lucas responde a las preguntas de los lectores del sitio web. Vamos a ver, si George Lucas tiene ya su propia página web, que es starwars.com, ¿para qué demonios iba a estar en una página de un don nadie, por cierto, hecha muy cutremente, si él mismo tiene un sitio donde poder explicar y anunciar sus novedades? Pero aparte de eso, lo gracioso es que en esa página web sale George Lucas, ¿no?, criticando cosas como, por ejemplo, cuando se anunciaron las dos nuevas series de Star Wars, una de animación y otra con actores reales, pues resulta que Kevin Smith salió en una entrevista diciendo que él se ofrecía a hacer los guiones de la serie de Star Wars. Pues en el sitio web este famoso salía George Lucas supuestamente diciendo que no quería que Kevin Smith dirigiera sus películas, porque las películas, o sea, hiciera el guión, porque las películas de Kevin Smith eran de muy mal gusto y con muchos insultos. En fin, o sea, está claro que el tío ese es un chaval que se inventa cosas y las que escribe en la página web para conseguir visitas. Pues aún así, esa página web se utiliza como fuente para muchísimas noticias que he visto en diarios digitales, al menos hasta el año pasado. Yo creo que hasta la época de Cannes, de cuando se estrenó La venganza de los Sith, hubo mucho revuelo con informaciones de que se estaba preparando una tercera trilogía precuela de la precuela o secuela de la trilogía original. En fin, un cachondeo padre. Pero es que resulta que si vais a la Wikipedia inglesa, la entrada sobre Star Wars tiene una cosa muy graciosa al principio, cuando habla sobre los guiones. Y os lo cito a continuación. Dice: guiones. According to one source, Star Wars creator George Lucas initially wrote summaries for 15 stories that would make up the Star Wars saga. O sea, dice que George Lucas en un primer momento escribió resúmenes para hacer 15 episodios de la saga, pero que después lo redujo a solo 9 y que al final lo redujo a solo 6 con el paso del tiempo. Bueno, George Lucas siempre ha dicho, y además, por ejemplo, en sitios como los extras del DVD, del pack de DVDs de la trilogía original, él quería hacer una película de ese estilo de las series de los años 50 y 40, Y con influencia, pues eso, de la mitología clásica y esos conceptos que tanto gustan a la gente, ¿no? A ver, Eleb se posa a escribir el guión y resulta que cuando se dio cuenta había escrito 200 páginas de guión. Y contaba muchas historias, así que tuvo que elegir. No podía presentar un guión de 200 páginas que todavía ni siquiera había terminado. Así que dijo, bueno, voy a dividir la historia en tres partes. Esto es cierto. Dividir la historia en tres partes y pulirla para poder presentarla a un estudio que me dé dinero para hacer esta película. Porque para hacer una película de 6 horas no iba a tener dinero, ni tampoco la iban a aceptar en ningún sitio. Es decir, lo que pasó fue que escribió muchos detalles y muchas tramas secundarias y le salió un guión muy largo, así que tuvo que dividirlo en varias partes. Pero la idea original siempre había sido contar la historia de una especie de pistolero espacial y de su padre y de cómo se enfrentaba a su padre y cómo al final le redimía a través de un enfrentamiento final, ¿no? Que es lo que ocurre en el regreso del Jedi. Bueno, el retorno del Jedi. Por cierto, qué mal título se puso en España. A lo que voy. La idea original era hacer esa trilogía. ¿Qué pasa? Que el productor de Star Wars, que era, si no recuerdo mal, Gary Kurz, dijo en una rueda de prensa que tenían material para hacer 9 películas. De ahí es de donde salió el rumor o la leyenda urbana de que en realidad la historia de Star Wars era hacer 9 películas. Y que siempre George Lucas iba a hacer 9 películas. De hecho, hay muchísimas noticias en las que se habla de cómo George Lucas siempre ha dicho que esta película, la de La venganza de los Sith, iba a ser la última de la saga. Y decían que en realidad iban a ser 9 porque la tercera trilogía se iba a hacer por narices. Todo esto reforzado con estos sitios de noticias donde han salido... Es una especie de guiones falsos, además, basados en cosas como, por ejemplo, las guerras mandalorianas. Cosas que ocurrieron antes del actual régimen político de la República. De ahí el nombre de Antigua República en el videojuego. Pero bien, esos son detalles. Que me voy. La cuestión es que el productor de Star Wars hizo esas declaraciones. Y a partir de ahí ha surgido toda esa mitología de que iban a ser 9 películas. George Lucas en un primer momento no quería continuar la historia. ¿Pero qué pasó? Pasó que el personaje malo de la película y que aparecía poco, digamos, en las películas de Star Wars, que era Darth Vader, además un personaje totalmente opaco, que no tenía pasado, que no tenía ningún tipo de justificación para lo que hacía, un personaje que encarnaba la maldad más absoluta, era el opuesto total a su hijo. Bueno, pues ese personaje que al final se redime y acaba con el emperador, es decir, Darth Vader, que era Anakin Skywalker en la trilogía nueva, al final termina cumpliendo con la profecía y termina con los Sith y trae el equilibrio a la fuerza. Pero bueno, ese es otro tema que ya trataré en su día cuando empiece a hablar de las películas de Star Wars. ¿Qué era lo que iba a terminar de decir? Ah, sí, que George Lucas, en su momento, se puso a escribir unas precuelas para la trilogía original porque se sentía en la obligación de contar el origen de Darth Vader, porque era un personaje mucho más interesante de lo que él pensó que era en un principio. Así que la historia completa, ahora mismo, cuenta 2 generaciones, cuenta la historia de 2 generaciones, desde Anakin Skywalker hasta Luke Skywalker, y cómo Anakin pasa de ser un niño inocente a ser un Jedi, y luego a ser un Lord Sith, y cómo termina cumpliendo la profecía a través de su hijo, que le salva para poder salvar al universo y salvar a todo el mundo. Esa es la realidad. No busquemos más entresijos a lo que no tiene entresijos. Porque, por ejemplo, también hay otro comentario que dice que el equilibrio de la fuerza en realidad es que haya siempre Sith y Jedi y se enfrenten. No, eso no es el equilibrio en la fuerza. El equilibrio en la fuerza es que únicamente haya Jedi. Porque el equilibrio no viene del lado oscuro. El lado oscuro lo que intenta siempre es todo lo contrario. Es desequilibrar. Es el caos. Destruir a los Jedi. Vengarse. En fin, ya a partir de aquí empezaría una discusión filosófica sobre la fuerza que creo que hoy no va a haber lugar. Y ahora voy a hablar un poco de La vida de Brian, una película de los míticos Monty Python, unos cómicos ingleses, o mejor dicho británicos, muy famosos, que si no los conocéis deberíais ya estar mirando ahora mismo Flying Circus, La vida de Brian, El sentido de la vida, Los caballeros de la tabla redonda, porque son de lo mejorcito que hay del cine de comedia. Y además su sentido del humor es espectacular. Pero bueno, la película de la que se trata en este podcast es La vida de Brian. Película de 1979, dirigida por Terry Jones y escrita por Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin. ¿De qué va esta película? Bueno, es una parodia de la vida de Jesucristo, un poco, presenta a Brian, que es como un Jesucristo, pero viviendo una vida paralela muy cómica. Es un hijo de una señora judía muy vieja, que se lió en su día con un romano, y él es hijo de un romano. Y se une a la resistencia del pueblo judío, a uno de los múltiples grupos que hay, y empieza a, digamos, ganarse la confianza de sus nuevos compañeros, haciendo en primer lugar un graffiti. Es una escena espectacular. Él está haciendo un graffiti en latín, como es menester en aquella época, y aparece un romano, un soldado romano, que empieza a hacer crítica a su ortografía y a su gramática. Le enseña cómo se escribe de verdad y luego le deja seguir escribiendo el graffiti en letras grandes y de todos los tamaños en la plaza donde estaba escribiendo. Un momento espectacular de la película. Como otro momento espectacular en el que está hablando el jefe de la resistencia, ¿no? Y para arengar a sus compañeros empieza a decir: ¿qué nos han dado los romanos? Dice otro: las carreteras. Y dice: bueno, ¿qué nos han dado los romanos aparte de las carreteras? Y dice otro: pues el comercio. Y dice: bueno, ¿qué nos ha dado? En fin, ese tipo de cosas. Otra escena espectacular. En fin, evidentemente hay que verla. La película está en DVD, por cierto, distribuida por Manga, pero la calidad de imagen es patética. Está hecho un volcado directo del, supongo, del transfer que tenía el original, pero no está ni mejorada la imagen ni restaurada, y el sonido pues es el original de la película. Es una pena porque se merece una edición muchísimo mejor y no esta edición que hay en DVD, que es realmente cutre. Desde luego, si la pides en oferta o en alquiler, pues sí, puede resultar bien, pero desde luego comprarlo no lo recomiendo porque no satisface para nada. Es una edición muy pobre y con, ya digo, con defectos de imagen y un sonido horriblemente malo. ¿Qué tiene de bueno esta película o qué la hace, no diferente, pero sí algo peculiar, siendo una película que habla de un tema tan, no tabú, pero sí delicado? Además, en los últimos tiempos yo creo que hace falta relajarse un poco respecto a la religión. La gente parece que tiene los nervios a flor de piel y se pone muy nerviosa y de muy mal humor con estas cosas. La vida de Brian yo creo que es el remedio perfecto. Parodia todo tipo de cosas. Por un lado, parodia los grupos sionistas, o el sionismo en general, ¿no? A través de una imagen de división de la resistencia del pueblo judío frente a los romanos en un montón de grupillos que a lo mejor están formados por una sola persona y que se llevan mal entre ellos. Al mismo tiempo parodia cosas como el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Mientras que Jesucristo nace en un establo y es hijo del Espíritu Santo y de una virgen, pues aquí el Brian es un cualquiera que simplemente se han equivocado de persona y le toman por alguien especial, por un líder, pero vamos, en realidad es un torpe y alguien que no hace nada bien. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, la muerte en la cruz es muy curiosa porque termina ahí entre otros dos crucificados y cantando la impresionante canción que es, yo creo que, el símbolo de la película La vida de Brian. Always look on the bright side of life. Canción que yo creo que es un himno total para multitud de seguidores de los Monty Python. Y desde luego, el humor que hay en esta película en ningún momento puede ofender, yo creo, a ningún creyente, ni judío, ni cristiano, porque es un humor totalmente blanco. Es decir, es el humor tipo Monty Python, que puede ser ácido en ciertos momentos, puede ser crítico, pero está hecho con muy buen gusto y jugando con las palabras. Claro, en la versión doblada se pierde un poco eso. Si la veis en versión original subtitulada, se puede ver esos juegos de palabras que son tan característicos, ya no solo de Monty Python, sino del humor inglés. Personalmente, me parece una... Para mí no me parece la mejor película de los Monty Python. Eso es algo que a mucha gente le choca. A mí me parece muy buena película y muy divertida. Pero quizá a mí me gusta más la otra película de los Monty Python, El sentido de la vida. Pero centrándome en esta, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno todo. Es decir, es una parodia a la religión, una parodia a la historia oficial de cómo Jesucristo fue un líder de masas y murió en la cruz para conseguir redimir al resto de la humanidad. Pero al mismo tiempo es una crítica política a la época y muestra también esos pequeños detalles, como los romanos en realidad lo que hacían era, lugar donde llegaban, civilizaban realmente a el pueblo, digamos, no muy desarrollado del territorio donde estaban. Vale, que evidentemente pues no eran muy amables en general y solamente consideraban bien o eran educados con los poderosos, pero como muy bien parodiaban en el sketch famoso, los romanos dieron muchas cosas al pueblo judío cuando invadieron su territorio. Ese tipo de cosas pues aparece de forma directa o indirecta, claro, son pequeños detalles, ¿no? que están en el guión. Cosas a destacar de esta película. Yo me quedo sobre todo con la increíble interpretación de John Cleese, que normalmente es soberbio como actor cómico, pero yo creo que en esta película es excepcional. Es el auténtico motor de la película, más incluso que el propio protagonista, entre comillas, que es el que hace de Brian en la película. Para mí John Cleese en esta película da todo lo que puede dar un actor cómico con un estilo inconfundible. Y llegamos al punto polémico del podcast de hoy, que es comentar la película La Última Tentación de Cristo, The Last Temptation of Christ, dirigida por Martin Scorsese en 1988. Fue toda una revolución en la época porque se atrevió a contar algo que hasta ahora no se había contado en las películas dedicadas a Jesucristo. La película fue dirigida, como he dicho, por Martin Scorsese y el guión de Paul Schrader, basado en la novela de Nikos Kazantzakis. Para quien no conozca a Paul Schrader, aparte de haber acompañado a Martin Scorsese en alguna que otra película como el guionista, es el guionista de películas como The Yakuza, Taxi Driver, American Gigolo, Affliction o Bringing Out the Dead. Esta en español es la película de Nicolas Cage con Patricia Arquette y John Guzman, que se llamó Al Límite. Bueno, pues La Última Tentación de Cristo es una película polémica. ¿Por qué? Porque trata el otro punto de vista posible al estudiar a Jesús de Nazaret o a Jesucristo o a como queráis llamarlo. ¿Cuál es el otro punto de vista posible para los católicos y los cristianos? Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto, y al mismo tiempo, era Dios. Nació de una virgen, era hijo del Espíritu Santo, es decir, era una persona no terrenal. ¿Qué es lo que hace ese libro y qué es lo que plantea como teoría y que se muestra en la película? Se muestra a un Jesucristo hombre. Es decir, una persona normal y corriente, con mucha fe, que trabaja con su padre en una carpintería y que trabaja haciendo cruces para los romanos. Ojo al detalle. ¿Quién hace de Jesucristo en esta película? Willem Dafoe. ¿Y quién hace de Judas en esta película? Harvey Keitel. ¿Y cómo plantea la relación de Judas? Pues un poquito diferente a cómo se plantea en otros lugares. En esta película, lo que pasa es que Jesús es un líder de masas que sus seguidores esperan que de un momento a otro tome el liderazgo y utilice su poder mediático, digamos, con el pueblo llano para encabezar una revolución contra los romanos y liberar al pueblo de los romanos. Y muestra a un Judas que, aunque quiere muchísimo a su amigo Jesús, no aguanta su actitud pasiva ante los romanos. Él piensa que Jesús está allí por un motivo, para liderar la revuelta contra el pueblo romano y de esa forma liberar al pueblo. No entiende que Jesús no haga nada o que más tarde Jesús tenga que morir en la cruz por un motivo que tampoco entiende, que supuestamente es redimir a todo el pueblo y salvar a todos los hombres por sus pecados y unirles así de nuevo con Dios. Bueno, ese es mi punto de vista. Punto de vista de alguien que no cree en Dios, ojo al dato. Lo digo para que, si me tenéis que corregir, corregidme, no tengo ningún problema en ese sentido, es como yo lo interpreto. Bien, ¿qué pasa en esta película? La película muestra a un Jesús que no tiene muy claro si el que le habla es Dios o el demonio, él escucha una voz, ¿no? Escucha una voz y se le aparece un ente superior, que en ciertos momentos es Dios, pero en ciertos momentos es el demonio intentando seducirle, intentando engañarle para que todo el plan divino se vaya a la mierda y el mundo quede como está. Aparece la escena del desierto en la que se aparece Dios, pero luego en realidad es el demonio. Y hay un momento muy importante en la película, en el momento en el que está siendo crucificado Jesucristo. Aparece Dios, o lo que él piensa que es Dios, en realidad. Luego se ve que es el demonio, pero aparece alguien que parece que es Dios y le dice: no es necesario que mueras, con este acto de valentía ya me vale, y puedes irte y seguir tu vida y formar tu familia. Aquí empieza la hipótesis de qué es lo que hubiera pasado si Jesucristo no hubiera muerto en esa cruz. En la película lo que muestra es que Jesús envejece, se lía con María Magdalena, tiene hijos, es feliz, es como un hombre cualquiera. Ese es un punto polémico de la película y muy importante. Y de repente, en una de sus visitas al pueblo cercano donde él vive, se encuentra con que alguien está hablando de la vida de Jesús, dando por sentado que murió en la cruz, cuando él no ha muerto, está vivo, ¿no? Y dice: oye, pero macho, ¿qué estás diciendo aquí a la gente? Yo no he muerto, no... ¿Por qué estás diciendo que he muerto? Y el otro dice: porque la gente necesita creer que has muerto. No importa si has muerto o no de verdad. La gente, al saber que estás crucificado, al saber que se te crucificó por ellos, ya les vale para tener fe y esperanza. ¿Qué es lo que plantea toda la película? La película lo que dice es: ¿realmente importa que Jesús se crucificara y muriera? ¿Hubiera sido la historia diferente porque ese personaje hubiera sobrevivido y en realidad nunca hubiera muerto? ¿O nunca hubiera existido? Vayamos más lejos. Bien, lo que plantea en la hipótesis es que Jesús en realidad, da igual si murió o no, que su huella hubiera sido suficiente para transmitir todo el cambio y toda la influencia en la cultura occidental que ha tenido el cristianismo. Pero volviendo a la película, una vez que se muestra toda esta parte, aparece Dios, pero el Dios verdadero, porque se descubre que quien le ofreció el seguir viviendo y el no morir en la cruz fue el demonio. Entonces aparece Dios y le da una segunda oportunidad. Y le dice: puedes morir de verdad y cumplir tu destino. Algo así, las palabras exactas no las conozco, ¿no? Pero le dice básicamente esto. O sea, no las conozco, no las recuerdo, quiero decir. Y le dice: puedes morir de verdad. Entonces la película acaba con una especie de flashback. Pues se puede tener en cuenta como flashback. Es decir, o como una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Porque la película lo muestra como si en el mismo instante en el que él dudó, Dios interviene y le dice: vas a morir en la cruz. Claro, todo esto es muy polémico en su día, ¿no? La película, como película, es una obra maestra. Es una película imprescindible en la filmografía de Martin Scorsese. Un Willem Dafoe, además, que es súper convincente. Un Harvey Keitel que hace un Judas espectacular, con toda esa rabia contenida que al final explota, y cómo al final, en realidad, en la película no muestra un Judas que le traiciona. En realidad es el propio Jesús el que le dice a Judas: oye, diles a los romanos dónde estoy, tengo que morir, así que díselo tú, ¿no? Es todo... Tiene mucho más sentido la teoría que se muestra en esta película que lo que vemos en los libros de los evangelios. Entonces, toda esta película en la que se considera a Jesús como un hombre normal y corriente, que tenía miedo, que en realidad él no quería morir, que tenía miedo a su destino, que tenía miedo a enfrentarse a ese destino, está muy bien planteado en la película y con un guión espectacular, un guión sólido como una roca. Ya digo, ese final en el que después de todo lo vivido y después de haber caído a la tentación del demonio, Dios le dice a Jesús: macho, puedes cumplir con tu cometido. Y se aparece en pantalla el plano de Jesús muriendo en la cruz, es decir, cumpliendo con lo que la historia dice que ha ocurrido. Pues es de lo mejorcito que se puede ver en cuanto al cine que cuenta este tipo de historia sagrada. ¿Qué pasa? Aparte de esos temas polémicos de que Jesús sea un hombre y todo eso, yo creo que esta película no se entendió por las partes más radicales de los católicos o los cristianos. Porque la película lo que dice es que al final, al margen de todo lo que pudiera ocurrir, Jesucristo sí murió en la cruz. Es decir, muestra todo lo anterior como si fuera una especie de ¿qué es lo que ha pasado según mi teoría? ¿O qué es lo que podía haber pasado? Pero no pasó, o al menos no es así como se cuenta. Y al final todo acaba como realmente se cuentan en los evangelios. Así que esa crítica a que alguien simplemente se cuestione qué es lo que pasó en realidad, o se cuestione la historia bíblica, es lo que produjo toda esa polémica en estreno de esta película. De hecho, estos grupos, hubo grupos católicos que buscaron el boicot de esta película, se ponían en las puertas de los cines para que la gente no entrara y ese tipo de cosas. La música de este podcast está descargada de magnatune.com y es de Elizabeth Wolf, del álbum Moments Musico. Y los tracks, las pistas número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7, que son de Sergei Rachmaninoff, 6 momentos músicos, apertura 16, andantino, allegretto, andante cantabile, presto, adagio sostenuto, maestoso y alegramente. Este último es de la apertura 7. Ya sabéis, me podéis mandar audio correos y correos, y me podéis mandar un mensaje de audio a través del sistema de Odeo, que simplemente pulsando un enlace que hay en la web del podcast, que es ramonrey.net/podcast, os saldrá una aplicación flash y con un micrófono nada más rellenáis los datos. Grabáis el mensaje de 3 minutos de máximo, si no recuerdo mal, y lo enviáis, así de sencillo. De cualquier tema, podéis hablar de cine asiático, de cine español, de un director, de una película, o podéis incluso preguntarme cosas, en fin, todo tipo de contenidos que puedan entrar en un podcast de cine. Y esto ha sido el final del episodio número 10 del podcast de Esquiva Esto. Hasta la próxima.